primicia. Llega la Pinochet, buenas noticias. Jugando el dictador, me cago de la risa. Son mis muestras sombrías. Cada día más fría mi alma por este mundo sin calma. Fantasía del más allá, mi boca oscura no se calla. Yo quiero tolerancia a la gana y la movida. Canalla contra la mafia, batalla sin control, cruzando valla. El inconsciente me daña, es más fuerte que la caña. Empaña mi razón de existir. Yo solo tranquilo quiero vivir. Y distorsiones sobre la puta vida no permitir. Sentir el elixir de este hip hop que estará conmigo hasta morir. Yo solo mi imperio deseo construir con nuestras propias leyes. Pateando puto fuelle, aquí estamos los reyes haciendo los deberes. Esto es CFC, su palabra macabra, cabras. Esto es CFC, su palabra macabra, cabras. Esto es CFC, su palabra macabra, cabras. Esto es CFC, su palabra macabra, cabras. Esto es CFC, su palabra macabra, cabras. Esto es CFC, su palabra macabra, cabras. Esto es CFC, su palabra macabra, cabras. Esto es CFC, esto es CFC. Abra cadabra, que tu mente se abra. No es por arte de magia, mi intención no es engañarte. Solo quiero expresarte estilo con poesía, rimarte a que en la tierra o en Marte. Son palabras que se derraman cuando el lápiz y el papel se aman. Aparece mi comedia y tu drama. La realidad es bruta, la vida puta. Te enséñate los errores, eso de tu mente no lo borres. Esto es FC, ves, esto es FC, ves. Hip hop desde el sur, cada día del mes. Cada día del mes, cada día del mes. Algunos lazos se cortan, tanta tensión no soportan y se van con el viento. Tu situación no lamento, te lo buscaste y no te miento. Cuando digo que prefiero amistades con cimientos de cemento. Desde hace mucho tiempo hasta este preciso momento, con la mínima señal de atención, explotan con monstruosa reacción. Se arma el batallón, Castro familia como bala de cañón. Destruye sin ninguna compasión las traiciones, sus autores y weones, colaboradores. Esto es FC, ves, esto es FC, ves. Hip hop desde el sur, cada día del mes. Cada día del mes, cada día del mes, cada día del mes. Te invito a mi casa, allí del carrete no se descansa. Como mis homies moviendo la panza. Mira las losas en la pista como danzan. Y por los parlantes puro rap se lanzan. Las leyes del barrio no se transan. Estilo y creación equilibran mi balanza. Te lo rimo con la confianza de cuando todo calza. No toleramos y golpeamos caras falsas. Caras falsas, caras falsas. Esto es FC, ves, esto es FC, ves. Hip hop desde el sur, cada día del mes. Cada día del mes, cada día del mes. Con rima macabra llegamos con los cabros. Buscando a las cabras pa' contar con palabras lo que pasa en tu continente, en tu casa. Sudamérica Latina, solo con rima fina. Efectos comerciales, conflictos artificiales, poderes industriales. Nos tratan como animales y ahora pagan con sus males. El terror que le caiga a la cabeza un avión en un edificio grande. Como la depresión transandina, es lo que pasa en toda América Latina. Toma conciencia, weón, esto no es chiste, no es invención. Esto no es ciencia ficción, es lo que ves en televisión. ¿Cachai? Solo medio de información. Controlado por poderes OTAN, nacionales, globales. Y la concha es su madre, y la concha es su madre. Desde Castro con estilo tranquilo, mirando la televisión, cachón candidato de oposición. Uno abuste, títere la UDI, ex CNI, ex DINA, canceroso como la nicotina. Hoy atina, guerra nacional, igual que camboyana. No es en mala onda, hermana, si soy 7 días a la semana, 24-7.